Tuchave. Oh, preña, ya. Prende el bat, prende el bat, prende el bate que no fumo paja, Mike. Prende el bat, prende el bat. Tenía más cuarto que yo, te comparé con la mierda y la mierda se quilló. Conmigo bailan hasta los muertos en la tumba. El que está enterrado es porque el alfa que lo tumba. Me creyeron la película en Manilo. A todos los secuestros se los tiran los cocodrilos. En la calle aprende a matarlo, pero guillao. Yo la bola, yo la cojo como minyao. Yo me busco todo, pero guillao. No parecemos pillos, vivo coronao. Mi coro cuando prende, la nota se calibra. Se fuman un signo zodiacal, una libra. Bate de lo gordo, lo grande, con fibra. Como dice J Balvin, la nalga, la vibra. No me mires los diamantes, te va a bajar teca. Mi pollo brilla más que la bola en la discoteca. Fulano y fulano mentándose la main. Y yo fumando juca con los camellos en Dubai. Pa' que va, pa' que va. Y el marino, vamos a fumar pato con los jamaiquinos. Copita de vino y chocolate mochino. Y si empiezo a contar chavo, no termino. Por tu cuenta bajo los sentimos. Hables de presión cuando la presión ya metimos. No me hables de kilo que los kilos los suprimen. No me hables tu puta, yo no le invité. Yo me traigo. Porque contigo ella vive un infierno. Es que tú eres tan malo, yo sí te entiendo. Siempre está llamándome pa' vernos. Otra historia dentro del cuaderno. Tú sabes cómo andamos todos modernos. Para la señora me quieren de yerno. Ese problema tuyo será eterno. Esa te cuel, palo monchi, sushi, sushi, mami, palo monchi. Que tú quieres palo monchi, sushi, sushi. Te voy a dar tu monchi, sushi, sushi, sushi. Este es el que prende uno a la que se levanta. Siempre jugador estrella, nunca banca. Un verso mío vale más que un kilo de la blanca. Me pongo ropa que no sé ni pronunciar la marca. Se rumora que sigo adquiriendo power. Por eso las putas ahora quieren con my tower. Fue de Jamaica que enviaron este sour. Y pa' los envidiosos me saco una six sour. Levanta, baby, de nombre me confundo. Y la pongo rolar a la que desafundo. Se lo doy pero profundo. Un tap y la pongo a viajar el mundo. Y detrás del money más rápido que voy. Flash. Si no fumo me convierto en Hulk. En PR son los títeres y en R de los tigres. Pero el mismo flow hace el dinero siendo líder. La yal pone Dembow Music para fumar. Pa fumar. Cuando suena Jamaica comienza a bailar. Bom, dos patas y yo papaya. Como Street Fire. Los Tiger con el bate de Maguaya. Quemándolo como el sol en la playa. Baja el vuelta terrestre y ustedes son los mayas. Dale pa' que tú sí te ponga babosa. El alfa está que bota fuego, mientras que ustedes fallan. No hay puerta que yo toque y no se abra. No hay menores que me vean y no se abran. Abra cadabra, Farruko, My Tower, Darell, D.O. Yeah. Ya tú sabes. Ya tú sabes.